escuche esta inspiración de un alma noble que muere de hastío y antes de morir te trae esta canción. Si su cadencia te hace llorar cuando la tristeza reine en tu pecho, moriré de hastío con mi hondo penar, moriré de hastío con mi hondo penar. Desde tu lecho, y si su carencia te hace llorar cuando la tristeza reina en tu pecho, moriré de hastío con mi hondo penar, moriré de hastío con mi hondo penar.